comunicación telefónica con Rosana López Rodríguez. Ella es de la organización 13 Rosas, organización por supuesto feminista, que están llevando adelante todo el armado de estas dos jornadas. Muy buenos días, Rosana. Hola, buenos días, chicos. Gracias por llamarme. Estamos absolutamente interesados de desarrollar un poco lo que está sucediendo ahí, porque esta radio, Radio Kermés, es una radio que se define feminista y abolicionista también de la cultura prostituyente. Así que, bueno, te dejo el micrófono para que nos comentes qué es lo que está sucediendo. Oh, bueno, gracias. Bueno, nosotros empezamos desde hace más de 8 meses a pensar que necesitábamos alguna manera de visibilizar y concientizar a partir de alguna expresión que proviniera de la unidad de todas las que quisiéramos incorporarnos a esta actividad, porque lo cierto es que este año veíamos la avanzada real, concreta en términos políticos del regulacionismo. Siempre estuvieron trabajando ellas, digo, son por atrás, con los políticos, etcétera, pero lo cierto es que el año pasado presentaron un proyecto de ley que pretenden que se discuta este año, por lo tanto dijimos, bueno, nada, nosotras tenemos que juntarnos y hacer algo. Lo cierto es que después de todo estos 8 meses de trabajo, todas las compañeras que quisieron acercarse a partir de esta convocatoria, estamos desde el día jueves en el Centro Cultural San Martín, reunidas, presentando tanto investigaciones, ponencias, presentaciones de libros abolicionistas y feministas también, porque también hay otros libros que se presentan en el marco del Congreso, que son feministas, como el libro de Malena Zabaregui, Sexo Oral, de relaciones entre el lenguaje y la sexualidad, mi libro de cuentos, que es feminista, pero no explícitamente abolicionista, digamos, hay ayer estuvimos en la mesa de prostitución, tráfico y trata en Europa con la doctora Ingeborg Kraus, que nos estuvo explicando cómo funcionó durante todos estos años el sistema alemán, lo cual a nosotras nos permite tener muy claro cuál es el contexto internacional empírico, sobre la base de lo cual podemos decir que no queremos regular la prostitución como un trabajo no socialmente aceptable. O sea, no podemos aceptar que nuestra sociedad acepte la prostitución como trabajo. Porque la última valla que teníamos que sortear no es filosófica para la discusión contra el regulacionismo. La última valla es la valla empírica, la de la realidad. O sea, cómo funcionó y cómo funciona la regulación de la prostitución en los países en los que esto es una realidad desde hace años. Porque lo cierto es que esa última objeción que el regulacionismo nos hace ya no es filosófica, ideológica, ya no es del orden de lo intelectual, de lo político, sino que es del orden de, pero el día que esto se regule, ese día las mujeres que están en situación de prostitución, que son mayoría mujeres, travestis, trans, etcétera, no lo van a pasar tan mal, van a poder luchar mejor y reivindicar mejor sus derechos. Esos son los argumentos de las posiciones regulacionistas. Claro, pero ese es el último que nosotras como abolicionistas no podemos responder si no apelamos, si no recurrimos a la realidad, a lo empírico. ¿Por qué? Porque todos nosotros los podemos responder desde el campo del feminismo, del campo de la filosofía, de la estrategia política. Pero esto, ¿cómo? Porque resulta como una especie de enunciado contrafáctico, en el sentido de, ¿viste como las novelas de ciencia ficción? Claro. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si no sé, se explotara una bomba atómica en todo el mundo y sobrevivieran, bueno, pero eso como no pasó nunca, tenemos que empezar a inventar. Uh-huh. En cambio, en este caso, cuando ellas nos dicen este aparente enunciado contrafáctico, si se regulara la prostitución, entonces las mujeres que están en esa situación podrían reclamar adecuadamente por sus derechos. Entonces nosotras nos quedamos, pero esto es como si explotara una bomba en todo el mundo y solo sobrevivir. No, porque tenemos ejemplos ya en el mundo en el cual esto se hizo. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a ver, cuéntenos, compañeras, que son abolicionistas y viven en Alemania, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en Alemania desde hace tantos años, una vez regulada la prostitución. Cuéntenos qué es lo que está pasando en Uruguay, ustedes, compañeras abolicionistas, después de haberse regulado la prostitución. Entonces, cuando vienen las compañeras uruguayas que han presentado sus ponencias y sus trabajos, cuando viene la doctora Krauss a contarnos que después de todos estos años lo que se ha logrado es un incremento del tráfico de personas, en particular desde Rumania, los países del este, etcétera, hacia Alemania, y que solamente un 10% de mujeres en situación de prostitución está blanqueado como trabajadora, que todas las otras están en peores condiciones aún de explotación, que antes de la regulación, entonces, nosotras hemos podido con esto saltear esta última valla que nos ponía el regulacionismo, no solo en términos ya de discusión, de argumentación, porque bueno, eso es algo que una vez que una es abolicionista y feminista tiene muy claro cómo tiene que plantarse frente a los argumentos de la regulación. Pero claro, cuando nos dice ustedes son yuta, o ustedes están contra las trabajadoras sexuales, y las abolicionistas decimos, no somos prohibicionistas, no queremos que a las compañeras que están en situación de prostitución las metan presas, les peguen, porque sabemos de su necesidad, sabemos de su materialidad por la cual ellas están ahí, sabemos de su sufrimiento, queremos ayudarlas, queremos que el feminismo sea uno solo y que luche todo de conjunto y que no son nuestras enemigas las que están en esa situación, sino que nuestros enemigos son los proxenetas, los prostituyentes o puteros, como uh-huh. dicen en España. Tenemos claro esto, pero lo que necesitamos es decir no, porque si se hace para estas compañeras a las que ustedes dicen que quieren defender con la regulación, será aún peor. Y será aún peor porque esto se hizo. Y en Nueva Zelanda y en, digamos, en todos los países donde se hizo, es peor. Ellas van a estar en peores condiciones, no en mejores condiciones. Definitivamente. Recién, Rosana, nos decías, nosotros vemos que nos vimos en la necesidad de hacer este congreso que demostrara que en todo el mundo sucede lo mismo con las explotaciones sexuales. Porque del otro lado hay un lobby impresionante que avanza y que concita además voluntades en todos los ámbitos. ¿Qué nivel de participación está teniendo este Congreso Abolicionista? Hoy te podría decir que lo cierto es que superan nuestras expectativas. Están viniendo muchísimas compañeras, incluso en horarios, días de semana que por la tarde temprano, que una no esperaría que, uh-huh. que se llenaran las salas del Centro Cultural San Martín, y la difusión que está teniendo incluso por las redes de muchas compañeras que no se pueden acercar y están viendo o pidiendo ya antes de las mesas los streaming, y o de las que incluso no llegando a esta posibilidad, están esperando que subamos los videos completos, porque bueno, también en previsión de esto, y porque queremos seguir militando abolicionismo después de este sábado, que es nuestro último día de congreso, vamos a subir a las redes para seguir difundiéndonos. Perfecto. Así que estamos, la verdad, estamos muy muy muy felices con la convocatoria y con esta construcción abolicionista que estamos llevando adelante. ¿Nos querés contar qué es 13 Rosas? Bueno, 13 Rosas es un frente de género de una organización partidaria que se llama Razón y Revolución. Nosotras estamos armando, construyendo un programa que paulatinamente va incorporando cada vez más líneas en su programa, porque tenemos la precaución, podría decirlo así, de asegurarnos con la investigación y también empíricamente de cuál es el posicionamiento político que vamos a tomar antes de tomarlo. O sea, no decidimos ser abolicionistas, te voy a poner el último ejemplo, digamos, de lo último que ingresó a nuestro programa. Uh-huh. No decidimos ser abolicionistas porque nos fijamos a ver qué dicen los demás partidos políticos, y bueno, qué sé yo, si la izquierda en general es abolicionista, la izquierda argentina, entonces bueno, allá vamos. Y no nos cuestionamos mucho por qué ni cómo enfrentar las... la política que están haciendo las regulacionistas, ni qué podemos hacer, no. Nosotros lo que hicimos primero fue poner sobre la mesa todas las realidades, todos los argumentos. ¿Cuándo fue que quisimos hacer esto? Lo hicimos en agosto del año pasado. Fíjate que rápidamente estudiamos todo el campo y tomamos una decisión por el abolicionismo. En agosto del año pasado tenemos nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras un taller de historia de género. Y entonces 13 Rosas pensó, bueno, ¿qué hacemos? ¿Este es un problema? Sí, es un problema. ¿Nosotros somos feministas? Sí. ¿Tenemos que decidir qué hacemos en torno a esto? Sí. ¿Cómo? Listo, que venga todo el mundo. Las que abrieron la mesa panel del taller de género, de historia de género, el año pasado, fueron Melissa de Oro, María Riot, uh-huh. ¿Sí? Bueno, yo personalmente las invité. Estuvieron allí 2 horas, hablaron, dijeron lo suyo, las escuchamos muy atentamente, el público, porque este taller tiene la particularidad que es abierto a todo público también. Le decimos a la gente que María Riot es regulacionista. Son dos de las referentes, lo que diríamos... Claro. La segunda línea de AMMAR. Claro, claro. Una la ve a Orellano, que, bueno, es la secretaria general acá, pero acá después hay Secretaría de Diversidad Sexual, que hicieron ahora elecciones en este uh-huh. último tiempo. Bueno, Melissa de Oro es una trans que es la representante en la Secretaría de Diversidad Sexual, por ejemplo. O sea, son como las segundas de Orellana. Sí, segundas líneas. Y María Rayo, Secretaría de la Juventud, digamos, uh-huh. cada una en su métier han hecho esta división de tareas al interior de su organización. Entonces, a partir de allí, después hicimos mesas con... compañeras abolicionistas, invitamos a madres víctimas de trata, Furia Traba, digamos, a RAT, a Argentina, fuimos invitando, hicimos obras de teatro, todas las actividades. Cuando terminó el taller, nos sentamos todas las compañeras de 13 Rosas y dijimos, ¿qué hacemos en el segundo cuatrimestre? Porque ahora ya, esto fue en el primer cuatrimestre del año pasado, terminó en agosto del año pasado. Y en el segundo cuatrimestre lo que yo les dije, bueno, compañeras, ahora tenemos todos los argumentos de un lado y los del otro, y ya sabemos cómo discutir en términos de argumento al reglamentarismo. ¿Qué nos falta? Nos faltan los números y nos faltan las realidades. Tuvimos todo el segundo cuatrimestre buscando investigaciones y estudios de procesos históricos en todos estos países donde se reguló, Nueva Zelanda, y cómo están funcionando los modelos en los cuales no solo no se reguló, sino que además se penalizó al cliente. Por ejemplo, lo que se conoce como modelo nórdico, para comparar cifras, o sea, cómo descendió el como, entre comillas, el consumo, cómo cambió la ideología de los varones en Suecia luego de la penalización del cliente, digamos, todos los resultados. Eso lo hicimos en el segundo cuatrimestre. Cuando terminó el año, ya teníamos todo. Nuestro pronunciamiento por el abolicionismo, con todos estos elementos puestos sobre la mesa y por los cuales 13 Rosas pudo decir, nosotras somos abolicionistas por esto, por esto, por esto y por esto. Y nuestro abolicionismo tiene estas características, porque también dentro del campo del abolicionismo hay diferentes posiciones. Está claro que no todo el abolicionismo está a favor de la penalización del cliente también. Claro. Nosotras hemos tomado esta decisión a partir de esos exámenes. Entonces podemos decir por qué lo hicimos. Sin duda puede haber compañeras abolicionistas que discutirán esto o con las que no estemos de acuerdo, incluso en última instancia, en algún punto en el cual empecemos a hilar más finito. Pero nosotras tenemos hilado hasta el último punto del asunto, a los efectos de estar convencidas y poder militar esto con todos los elementos que tengamos a mano. Todos los pusimos sobre la mesa, todos los examinamos y recién después dijimos, somos abolicionistas. Suele suceder que en general los partidos son abolicionistas como una declaración de principios, como un saludo a la bandera. Y porque hay que ser, porque si no estaría mal, porque no sería políticamente correcto dentro de la izquierda, etcétera. No, bueno, a mí no sé si me importa tanto ser políticamente correcto. Bien. A mí lo que me importa es estar convencida sobre la base del examen de lo que nos está pasando y de lo que no queremos que nos pase, simplemente, digamos. Y eso nos lleva bastante más tiempo. Bueno, 13 Rosas es eso y suele hacer sus pronunciamientos. Nosotros hacemos nuestros pronunciamientos tomándonos esos tiempos y ese cuidado. Rosana López Rodríguez de 13 Rosas, esperamos entonces las conclusiones de este congreso que termina hoy y que reunió a militantes de